Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando uno analiza la sabiduría de Horacio, y desde el punto de vista de este libro de Proverbios, la verdad que se encuentra bien falto de sabiduría, por decirlo de alguna manera, porque tantas cosas que abordó o que está abordando este libro, ¿no es cierto?, estos Proverbios de Salomón, cómo abarca tantos temas, va de uno a otro tema, pero se centra, ¿no es cierto?, en lo que es la sabiduría, que es Cristo, y nos demuestra de alguna manera que si no la tenemos, en realidad vamos, como tú decías los días anteriores, esta es una cuestión de vida o muerte, y Dios quiere que tengamos vida. Por eso que aparece aquí en el versículo capítulo 8, 32, una apelación de la sabiduría ahora hacia nosotros puntualmente. Si fue escrito para esos tiempos este libro, ahora nos llama puntualmente que nosotros hagamos algo, el mensaje de vida o muerte que aparece aquí. 32 dice, ahora pues, hijos, oídme. ¿Te acuerdas que habíamos hablado una vez del concepto de oír? Sí. Que era muy latente, a que a veces nosotros no nos gusta escuchar, ¿eh? Y si escuchamos, bueno, escuchar, no nos gusta... Perdón, escuchar es una cosa y oír es otra. Pues prestar nosotros atención. Escuchamos todo, claro, escuchamos todos los ruidos, todo lo que hay en el medio ambiente lo escuchamos. Pero el oír es, oímos, pero el escuchar es prestar atención, claro. Es algo específico. Por eso dice, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Fíjate que, no sé, podríamos hacer un estudio en algún momento, usted lo haga, cuántas veces el sabio habla de bienaventurados, ¿no? Y aquí por lo menos en estos, sí, textos, dos veces por lo menos dice bienaventurados los que guardan mis caminos. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que es la felicidad? Porque a veces es tan esquiva, tan efímera, ¿no es cierto?, que la tenemos, no la tenemos. Pero este es un estado de ánimo del que se disfruta de lo que uno desea, pero a veces los deseos del ser humano no son los correctos tampoco, por eso que es efímera. Claro que sí. Lo que dice el verso 34, dice, bienaventurado o feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de sus puertas. A los postes de mis puertas. Que me escucha. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría, o sea, y cuando hablamos de sabiduría, el único decir que la Dios tiene 100% es Dios, claro, que es esencia, su esencia es sabiduría. Entonces él nos dice, mire, escúcheme, óigame, bienaventurados seréis si guardan mis caminos, esta senda que yo he trazado, que estoy delimitando ahora con estos consejos. Y luego él dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? El sabio atiende el consejo y el necio no lo atiende, por lo tanto, es necio. Ahora, fíjate, ¿por qué es tan necio? Por lo que dice el verso 35 y 36, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Es un asunto de vida o muerte, no es un asunto tan sencillo, no es cosa de que, bueno, total, es un asunto mío, si yo quiero o no quiero. Hay que pensar, la elección está eligiendo la vida o la muerte. Entonces, creo que es algo que debemos prestar atención. Uno debe decir, ¿por qué tanta insistencia sobre esto de la sabiduría, de la ley de Jehová, de sus mandamientos, de sus estatutos? Bueno, es que al final del camino, tú encuentras la vida o encuentras la muerte. Y lo que siempre ha estado la Biblia llevándonos a decir, mira, haz esto para que no te pase esto otro. No es una cuestión de que una porfía quizás, porque el Dios quiere que hagamos esto. No, si tiene un propósito, tiene un fin. En otras palabras, mira, no sigas por esa senda, no sigas por ese camino, no te conduzcas de esta manera porque te va a llevar a ser infeliz ahora, y lo contrario de bienaventurado, te va a llevar a ser infeliz en el camino que estás llevando. Y yo nunca he querido eso para ti porque eres mi hijo amado. Recuerda que juntos allí, quizás acercándonos un poquito al Edén, ¿no es cierto?, cuando Cristo iba y conversaba con la primera pareja, se alegraban, se regocijaban, incluso el primer descanso lo hizo con él, como una forma de decir que era algo que iba a quedar por la eternidad y que era producto del amor que tenía hacia esa raza humana. Ahora fíjate en el verso 32 que tú leíste, dice: bienaventurados los que guardan mis caminos. Este texto es está hecho en el mismo lenguaje del Salmo 119:1-2. Bienaventurados los perfectos que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Entonces es importantísimo el hecho, cuando nosotros guardamos la ley, cuando guardamos los mandamientos, cuando guardamos los preceptos, lo que el Señor nos ha enseñado, eso es por nuestro bien, eso es parte de nuestra vida y nuestra felicidad. El no hacerlo es amar la muerte, como dice aquí el final del verso 36, todos los que me aborrecen aman la muerte, dice. Es una realidad, es algo concreto, no es algo que a lo mejor puede suceder. No, si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros no seguimos la sabiduría, si no seguimos a Dios, no seguimos sus enseñanzas, estamos condenados a muerte. Nosotros hemos elegido la muerte, no es que Él quiera castigarnos por... No, nosotros elegimos el castigo y nos castigamos a nosotros mismos. Ahora, fíjate que estaba mirando un poquito esto de las dos bienaventuranzas que aparecen acá, ¿no? Una dice bienaventurados los que guardan, y la otra bienaventurado el hombre que escucha. Entonces, la primera, ¿no es cierto?, está relacionada de alguna manera con una acción de hacer algo, no de observar, no de oír y no hacer, sino de escuchar y realizar. Correcto. No sé cuántas veces hemos recibido algún consejo nosotros, pero desde el consejo a la práctica a veces no vamos hacia la práctica, no lo llevamos a nuestra vida. Entonces el sabio dice, mira, bienaventurado el que guarda, o sea, hace la acción que va, pero luego dice bienaventurado el hombre que escucha ahora. Entonces esta es una, como decíamos, es una actitud de serenidad, de tranquilidad, de abrir los oídos, de decir, a ver, ¿qué me estás hablando? Y yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces, que la verdad las cosas, que la forma en que Dios habla son varias, pero una de las más importantes es su palabra. Dios nos habla por esta palabra, y al abrirla, al leerla, Él nos está hablando, nos está dando consejo, como en este caso nosotros estamos estudiando. Y la otra es la gran forma de hablarnos Dios, es su naturaleza, esa perfección, cómo funciona todo esto, cómo trabaja, cómo actúa, y en beneficio del ser humano. Entonces eso nos ayudaría, ¿no es cierto?, a encontrar a un Dios, a conocerlo, porque el principio de la sabiduría es conocer al Señor también. Todos estos conceptos están aquí de alguna manera plagados de mucho entendimiento, de mucho amor de Cristo, de Dios hacia el ser humano. Incluso cuando veíamos en el día de ayer, ¿no es cierto?, ese regocijo, justamente es porque esa perfección estaba incluido el ser humano, que Dios lo había hecho tan perfecto. Y cuando se analiza la estructura del ser humano como materia, ¿no es cierto?, es algo tan perfecto, como se defiende hoy día, ¿no es cierto?, de los contaminantes que lamentablemente el mismo hombre ha traído a la existencia, pero se defiende y el ser humano sigue viviendo. Bueno, gracias por su atención, los invitamos para mañana. Bendiciones. La felicidad puede ser algo elusivo. Cuanto más buscamos, más difícil parece ser alcanzarla. ¿Por qué la fidelidad a Dios en vez de la búsqueda de la felicidad debe ser nuestra primera prioridad? Además, ¿qué es más probable que nos produzca felicidad? ¿Buscar la felicidad o buscar primeramente el reino de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.